Padre, te damos gracias por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra y tener la certeza que no equivocaremos el camino, porque mediante el Espíritu Santo tú nos ayudas a entender el significado de la enseñanza que tú nos has dejado y permite que podamos depender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos al último capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y cualquiera que ha leído este capítulo, es corto, dirá, ¿qué hay aquí para, si son puros saludos? Todo es saludos, saluda a tal persona, saluda a la otra persona. No hay más que saludos. Bueno, no es tan así como dicen algunos. Primero vamos a hablar un poco de una hermana que Pablo parece que ella fue la que llevó la carta. Y ella se llama Febe. Febe significa la recomendada por Pablo, yo diría así. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, versículo 1, de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a mí mismo, a muchos y a mí mismo, es decir, Febe era una diaconisa en serio, y es muy probable que, como ya dije, ella haya sido la que llevó la carta del hermano a Roma. Por lo visto, ella supo desempeñar muy bien su diaconado allá en Cencrea. Ahora, Cencrea era uno de los puertos de Corinto, estaba a 11 kilómetros de la ciudad, de la misma ciudad de Corinto. Y Pablo conoció Cencrea ya que él zarpó de allí cuando abandonó Corinto para viajar a Éfeso y luego a Siria, según Hechos 18:18. Voy a leer ese texto de Hechos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. De eso no vamos a hablar ahora porque no es el tema. Debemos tener mucho cuidado cuando leemos sobre Febe en el diccionario bíblico. Ustedes, si buscan ese nombre, encontrarán allí donde, de manera muy sutil, prácticamente se la hace pastora. En otras palabras, el diccionario dice más o menos así, que Pablo veía en ella más que simplemente una diaconisa y que no le habría confiado mucho si no fuera más que diaconisa. Yo nunca sabía que de allí puede sacarse alguna idea para, bueno, más o menos probar el pastorado de las hermanas. Lo que Pablo hace es recordarles que a ella los hermanos le ayuden en todo cuanto necesite, tal como corresponde a los hermanos en la fe, en sus tratos entre sí. Que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es muy probable que ella era viuda y ya una mujer mayor, y tal como Pablo también enseña, que mayores de 60 años, si ha criado hijos, si ha quedado viuda, ha quedado sola y no tiene quien la ayude, que la ayuden. Por eso mismo Pablo la recomienda a la iglesia en Roma. Fácil es entender que la ayuda de Febe no era teológica, no era ayuda espiritual, sino más bien de tipo material. Ella le ayudó a Pablo y a los que estaban con él. Quiere decir que ella tenía alguna habilidad probablemente para hacer algún tejido o lo que fuera, vendía y tenía ingresos y les ayudaba a ellos. Desde el versículo 3 hasta el versículo 15, este capítulo está cargado de saludos. Vamos a hablar un poco de los saludos. Dice en el versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. El 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, buenos nombres para las madres que no saben dónde encontrar nombre para sus hijas, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Cuidado, que no quiere decir que era de verdad la mamá de él. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Esto, versículos 3 al 15. Aquí tenemos una larga lista de nombres de personas. No se puede saber cuántos porque luego al final él habla de todos, pero no dice cuántos son. Tenemos aquí una lista que Pablo recuerda para saludarlos a uno por uno. En cada caso, Pablo destaca algún detalle en el hermano o la hermana. Yo admiro realmente la memoria de él para poder recordar toda esta gente, no es juguete, y recordar razones, ¿por qué? O sea, él los destaca y dice por qué es importante que se los salude y da una especie de credencial o recomendación. ¿En qué base él dice que deben saludarles de manera especial? Priscila y Aquila, ellos eran sus colaboradores en Cristo Jesús, dice él. Hacía ya algún tiempo que este matrimonio era un matrimonio y Pablo se conoció con ellos en Hechos 18, 1 al 4, dice que ellos fabricaban tiendas y Pablo tenía la oportunidad de trabajar con ellos, parece que conocía el oficio, y entonces ganaba su dinero para no pedirle a nadie ayuda durante el día, y de noche predicaba. Esa es una buena manera para comenzar una obra. Por eso él constituyó tantas iglesias, allí por Asia, por todas partes. Voy a leer en Hechos 18, 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, o sea, su esposa, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. A veces, Pablo dedicaba los sábados, día de reposo, para lo espiritual, y otras veces, también los días de semana, durante las noches. Entre otras cosas, notamos entonces cómo Pablo logra estar en el ministerio sin necesidad de un solo centavo de nadie. Pero es él mismo quien luego recomienda, digamos insistentemente, tanto en el capítulo 9 de Primera Corintios como el capítulo 9 de Segunda Corintios, que es muy importante que los que trabajan en la obra sean sostenidos por la iglesia. no soportados, porque algunos sí son soportados, es decir, aguantados, y otros tienen que ser sostenidos económicamente. Yo ya le dije la palabra en inglés que se usa, to support, que significa ayudar, sostener, y tiene cierto significado también en español así, pero en realidad no se debe usar esa palabra en español, porque soportar es lo mismo que aguantar, pero sostener es otra cosa, es ayudar financieramente en este particular caso. Así que vean ustedes lo que dice, por ejemplo, en 1 Corintios 9, 11 al 18. Pablo mismo está hablando que él no recibe nada, él no quiere nada, pero él no dice, no le dé nada, si yo puedo, otro también puede. No. Y él invoca el Antiguo Testamento y el sistema sacerdotal. Vayan a 1 Corintios 9, 11 al 18, donde dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, está hablando a los corintios, Pablo y sus compañeros hicieron esto, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? El 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era esa su gloria, verdad? Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Esa su gloria de la que él está hablando es la recompensa para el futuro. Él luego escribiría también en el capítulo 5, versículo 10 de 2 Corintios, diciendo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y naturalmente él también. Sigue diciendo en el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Ahí está, se usa la palabra galardón. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. En otras palabras, Pablo dice que él no tiene, es decir, no quisiera depender financieramente de la iglesia. Yo sé que la gran mayoría de ustedes no van a entender esto. No van a entender primero porque la Biblia insiste que así como en el Antiguo Testamento toda una tribu sostenía a las 11 restantes, es decir, los 11 restantes sostenían a una tribu y esa tribu sostenía espiritualmente a los 11. Y entonces, esto Dios lo preparó así. Pero no es obligatorio que una persona, un misionero, uno que va a comenzar la obra, comience a recibir dinero de alguien. Aparentemente Pablo aceptó cuando era un donativo voluntario de alguien, él no tenía problema. Pero cuando era asunto de exigir, yo a veces pienso los pastores que piden aumento de sueldo, parece un sindicato, la iglesia se convierte en un sindicato, qué mal que queda eso. Y bueno, quiere aumento de sueldo, ¿sabe cómo se consigue eso? Que aumente la membresía. Si la iglesia no crece numéricamente, algo está mal. No es el asunto del dinero. Y Pablo decía, no, ni él, ni los que con él estaban, recibieron sostenimiento material de parte de la iglesia. Que ya había iglesia. Él estaba sirviendo a iglesias. Vamos a dejar esa parte y vamos al versículo 2 de donde estamos en Romanos. Saludad también a la iglesia de su casa. Es probable que entre ambos, Aquila y Priscila, eran tal vez encargados de una congregación. Tal vez el esposo era pastor, por decirlo así, y la esposa diaconisa, vaya a saber, pero ellos trabajaban. la iglesia de su casa, es decir, las iglesias, muchos de ellos se congregaban en los hogares. No había templos. Los templos comenzaron mucho más tarde a construirse. Saludad a Epeneto. Pablo llama, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Siempre él tiene algo que decir de cada uno. Claro que él menciona un número bastante largo de, digamos, hay, yo tengo acá por lo menos 14 o 15 nombres, hasta 15, esto es, 16 por lo menos, porque después ya él termina con una lista más larga. Pero a estos él destaca de manera especial. A veces me pregunto si a esta altura pudiéramos mirarnos cada uno y decir, si Pablo escribiera a la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemby, ¿a cuántos de nosotros mencionaría por nombre y qué diría de nosotros? Yo no voy a sugerir nada, tengo en la punta de la lengua sugerencias, pero prefiero no. Pero diría algo, ¿no? Ay, al hermano bochinchero, al hermano buscapleito, que la Biblia usa pendenciero, al hermano que nunca colabora, al hermano que tiene una viga en su ojo y no ve, y ve la paja en el ojo ajeno, y cosas por el estilo. No sé qué diría, francamente, suponiendo que él estaría en Encarnación y escribe una carta a Ñemby, y alguien trae la carta. Bueno, tal vez se enviaría por internet, nosotros sacamos acá, no hay ningún problema, y leemos para el público desde el púlpito. Y Pablo menciona a varios hermanos. Menos mal que no es este el caso, ¿verdad? Luego, él menciona que a Epeneto dice, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Acaya era una región que abarca la porción de Grecia y está al sur de Macedonia. Así que Pablo se acuerda con verdadero cariño de este Epeneto, porque fue el primer fruto en ese lugar. Es la primera persona a quien respondió. No se sabe si fue el primero a quien él habló. Pero esa es la manera de comenzar una iglesia. Comenzar a hablar a alguien y hay un hermano, un hombre que se convierte. Ese hombre dice, ven a mi casa y habla a mi familia. Va allí, ya hay una familia. Luego hay otra y así va. Luego en el versículo 5, la parte de más adelante, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Hay María por todas partes. El nombre María era bastante común entre los hebreos, de modo que no vamos a tratar de imaginar cuál de ellas era, porque varias han habido ya en los evangelios, incluyendo la madre de Jesús, también se llamaba María. Parece que esta era muy consagrada, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Entonces, salúdenla. Saludad a Andrónico y a Junias. Andrónico significa conquistador de los hombres, y por lo visto era familiar, pariente de Pablo tal vez, o tal vez solamente por raza. Notemos que Pablo llama mis parientes, según la carne, a quienes, digamos, quienes probablemente eran judíos, según la carne. Porque Pablo cuando escribía se encontraba con romanos, con griegos y con judíos. Y aquí él destaca quiénes son ellos. En Romanos 9, 3 y 4 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, usa la misma forma, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto está en Romanos 9, versículos 3 y 4. En cuanto a Junias, por lo visto era familiar de Pablo también. Y tanto él como Andrónimo eran cristianos antes de Pablo. Ahora, de ellos se dice que eran compañeros de prisiones de Pablo. Algo más que se dice de ellos, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. También termina diciendo, y que también fueron antes de mí en Cristo. Cuando Pablo se convirtió, estos ya eran cristianos. Bueno, damos gracias a Dios y Él tiene motivos para agradecerles porque eran muy estimados entre los apóstoles. Luego, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, versículo 8. ¿Y por qué era él tan amado por Pablo? El apóstol era muy sufrido y lo que más necesita el cristiano sufriente es comprensión, es amistad, ayuda, compañía, y es probable que Amplias, cuyo nombre es, digamos, el diminutivo de Amplitus en latín, era la confianza de Pablo. Necesitaba mucho Pablo de hombres de confianza. Él a veces tenía que enviar algo o recibir. No se puede confiar el dinero a cualquier persona. Y no se debe tampoco confiar documentos a cualquier persona. Tenemos ahora a nivel mundial, global, sistemas de correo privado. Y hay que ver cómo ellos se cuidan y ellos ven detalle por detalle qué se está enviando. Y todo lo que se manda, documentos o lo que fuera, porque a veces los documentos valen mucho más que dinero. No hay dinero que se pueda pagar. Es demasiado importante que no se pierda, que nadie robe, etcétera. Pueden ser cheques, pueden ser muchas cosas. Algunos ni siquiera reciben eso para enviar. Así que por lo serio que es. ¿Cuánto más en esa época que el dinero se enviaba en efectivo? Siempre. Porque no había bancos, si había, no funcionaba como funcionan ahora. Ahora usted hace transferencia electrónicamente, entonces no era posible hacerlo. Luego, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Colaborador y amado mío. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que sea colaborador, en la forma que fuera, hospedar, o lo que fuera, con dinero, acompañar en la visitación o algo así para alcanzar a otros para Cristo. Y amado mío, es una persona de entera confianza. Todos necesitamos a alguien de confianza. Hay un dicho que dice que la confianza mata al hombre. Y a veces hay que tener mucho cuidado en quién confiamos, ¿verdad? Hasta cierto grado necesitamos confiar en nuestros semejantes y más en nuestros hermanos. Pero hay que tener mucho cuidado. El silencio en ese caso, cuando usted trata de comunicar algo a alguien, trate de asegurarse que esa persona no lo va a divulgar, porque puede traicionarle. La lengua se suelta sola. Tal vez él ayudaba acompañándolos a lugares desconocidos para los misioneros, pero conocidos para él. Es tan bueno tener un guía. O tal vez los hospedaba, o les ayudaba económicamente, o ambas cosas, les daba alimento. Bueno, hermanos así que salen al encuentro cuando la necesidad es grande, son muy valiosos. Ahora viene Apeles en el versículo 10. Y lo especial que se dice de él es que era aprobado en Cristo. Aprobó el examen. No fue reprobado. Probablemente sus convicciones y su conducta concordaban. Vivía lo que creía y vivía lo que predicaba. Y esto era maravilloso. Y luego viene Aristóbulo, versículo 10, la segunda parte. Su nombre significa el mejor asesor. La casa es la familia de este hermano. Él habla también de su casa. Y seguramente todos eran, digamos, miembros de la iglesia, es decir, eran cristianos. Ahora viene Herodión, versículo 11, la primera parte. Su nombre significa heroico. A ver cuántos Herodiones hay aquí. Si son tan héroes que se deshacen del televisor mañana. No, ni para eso sirven. Son héroes de chocolate. Y el chocolate se derrite ni bien calienta el sol. ¿Conoce esa canción de antes? Cuando calienta el sol. Todo eso. Mucho se cantaba eso. Y era muy mundano. Y ahora eso es casi, casi sacro al lado de lo que se canta, ¿no? Heroico. Dice que era pariente de Pablo. No sabemos más de él. Yo no puedo agregar lo que no dice la Biblia. Luego viene Narciso, versículo 11, la segunda parte, y seguramente este hermano con toda su familia también eran cristianos. Luego las hermanas Trifena y Trifosa. Trifena y Trifosa. No sé yo de ninguna hermana aquí que se llame así en la iglesia. Y es el que tenemos bastante. Bueno, la próxima nena que nazca por ahí ya tiene nombre, no le voy a cobrar por eso, porque yo no inventé eso, Pablo escribió. Y Pablo los destaca como quienes trabajan en el Señor y probablemente se dedicaban al ministerio entre los niños y entre las hermanas. No dice las edades, no dice si eran solteras, si eran casadas, nada. Trifena significa primorosa. Buen significado, ¿qué dama no quiere ser primorosa? Y Trifosa significa delicada. Los dos nombres tienen buen significado. Y luego está la amada Pérsida, versículo 12, la segunda parte. Su nombre significa persa. Ustedes saben lo que es Persia, Irán hoy. Se destacó por trabajar mucho, lo cual no es fácil de comprender. Y son muy pocos los hermanos que trabajan mucho. Es probable que haya hecho discipulado con otras damas, tanto jóvenes como mujeres adultas. ¿Y cuánto se necesita hoy de hermanos que dicen, yo voy a discipular a dos o tres, escoge a quienes y voy a enseñarle, ayudarle? Es muy necesario. Bueno, esa era Pérsida. Y luego viene otro, se llama Rufo. Significa rojo. El mismo nombre aparece en Marcos 15, 21, donde dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a quien llevase la cruz. Probablemente sea el mismo hombre, no se sabe, porque bien pudo haber otro que se llamaba igual. Pero sí, si lo era, entonces está vinculado muy de cerca con la caminata de Jesús hacia el Calvario, el Gólgota. Recuerden, la referencia está en Marcos 15, versículo 21, al mismo nombre. Ahora Pablo coloca juntos a un grupo de hermanos, versículos 14 y 15, y escuchen esto. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Estos son los hermanos que el apóstol menciona: Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo y Olimpas. Y a todos los santos, después dice que están con ellos. ¿Cuántos? No se sabe. Así que, aunque queramos contar uno por uno a quienes Pablo saluda, no podremos saber porque él luego menciona a todos. Podrían ser otros 50, 40, 100, 150, no se sabe. Ahora, es importante la cuestión saludo. Jesús habló del saludo. En Mateo 10, versículos 11 y 12 dice, «Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos, quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla». Hasta eso había que enseñar a los mayores. que hay que saludar primero. Claro, los saludos de ellos eran muy largos. Otras veces él dice que no hay que saludar a nadie, porque el Evangelio requería correr muy rápidamente. Luego Pablo le saluda de parte de toda la iglesia en Cristo, versículo 16, la segunda parte. Y ahí tenemos las advertencias contra los hermanos peligrosos antes de terminar el capítulo, versículos 17 y 18. Noten bien. Eso sí que hay que tener en cuenta lo que él dice allí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Si enseñan cosas raras, apártense de ellos. Pero primero, nótenlos bien. Márquenlos en su memoria y tengan cuidado. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Siempre hay gente ingenua, y es fácil engañarlos. Para que los hermanos puedan distinguir las doctrinas falsas de las verdaderas, bueno, deben estar muy bien cimentados en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. No es difícil. Dice Pablo que la cuestión doctrinas es asunto serio. No es así nomás, bueno, si vamos a hacer mucho caso a las doctrinas, vamos a dividirnos todo, y para eso está la doctrina. Para separar lo verdadero de lo falso. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1, versículos 3 y 4 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Algunos piensan que los cristianos, los verdaderos cristianos, son gente muy buena. Y cuando se reúnen, todo es muy chuchi, todo es lindura, cada uno pondera al otro, todos están de acuerdo, hay unanimidad. Ustedes, si piensan así, son muy ingenuos. No ocurre esto. ¿Cuándo? ¿Quién me dijo esto? Alguien me contó que estuvo en una reunión, que era una asamblea, y había solamente 6 personas que vinieron a la asamblea. Y los 6 pelearon, 3 contra 3, y no llegaron a nada. Digamos, pelearon en palabras, no a puñetazos, ¿no? Esperamos que no sea así. Y se dijeron cada barbaridad, y luego se fueron, tranquilos. No pasó nada. Es decir, alguien que no conoce al Señor y dice, ay, si yo me hago cristiano evangélico, ¿voy a meterme entre eso? Sí, pero usted no tiene por qué pelear, no hay ninguna obligación. Pero usted mismo lo va a hacer. Porque todavía nosotros tenemos una doble naturaleza. Y ambas naturalezas pelean entre sí. Estamos peleando por dentro. Y entonces la naturaleza nueva quiere estar sobre la vieja. Y la vieja dice, no, yo estuve primero aquí. Y entonces, ¿quién vino primero? Es mi lugar. Puedes irte de acá. Y entonces usted, pobrecito, tiene que estar aguantando eso. Y así es como a veces en una reunión determinada, ¿quién ganó? La vieja. ¿Vieja qué? Pues ustedes saben que dicen vieja a una dama mayor también, así que hay que aclarar bien. La vieja Natu. Ahí estaba. Y bueno. Así que la cuestión doctrinas, claro que trae pugna de todo tipo. Menos mal que no es nuestro deber crear o lograr la unidad. Cuando Jesús ora ya en Juan capítulo 17 y dice que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno, siempre eso se invoca. Y muchos de verdad están convencidos que Jesús nunca obtuvo respuesta a su oración. Dios el Padre nunca le contestó. ¿Por qué? Ellos no dicen eso. Pero al tratar de lograr la unidad, dan a entender claramente que esa unidad es deber nuestro, no es nuestro deber. Eso es deber divino. Y todos nosotros estamos unidos cuando Él uno a uno nos une a nuestro Salvador. No hay problema. Lo que nosotros debemos es guardar la unidad, es decir, tener presente que somos uno. Y aun cuando hay discrepancia en doctrina y todo eso, esto dentro de esa unidad nos ayuda a corregir lo que podamos tener o entender fuera de contexto. Escuchen esto, 1 Timoteo 1, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, es decir, el que mata al papá o a la mamá, para los homicidas, que mata a cualquiera, para los fornicarios, ya saben qué es esto, para los sodomitas, para los secuestradores, fíjense cuántos secuestradores hay en todos los países, para los mentirosos y perjuros, que juran mintiendo, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Flor de amigos que tienen los que viven, propagan, inventan falsa doctrina. Parricidas, matricidas, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, todo eso. Buen grupo, ¿no? Usted dirá, no es gran cosa el pecado, eso de falsa, sana doctrina o no, para uno esto es así y otro, no, a mí ya no me engañan con eso. Para mí la Biblia es tan clara que es perfectamente claro saber que sí y que no. En cualquier punto de discrepancia, uno tiene que recurrir a la Biblia y nunca será equivocado. Pero si usted discute con una persona y dice, tomemos una doctrina que es muy fácil de entender. Entonces usted me está diciendo que cuando uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo y no tiene otra experiencia. No, yo digo eso. Y no lo digo yo, dice Pablo a los Efesios capítulo 1. En él también vosotros, cuando oísteis y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es él el que dice. Ah, no. Pero yo tuve la experiencia, y ahí está el problema. Depende qué invoca usted o a quién invoca como autoridad. ¿Es su experiencia o es la Biblia? Bueno, ¿qué cree usted tiene más fuerza para muchas personas? La experiencia. Yo lo he vivido, yo lo he visto, yo vi a Jesús manifestado, yo vi a María. Yo vi eso, y entonces esto, cuando se mete en la cabeza de uno, bueno, uno se convence porque dice, usted puede hablar lo que quiere, pero yo tuve la experiencia. No me importa tu experiencia. La experiencia se puede falsificar fácilmente. Pero la Biblia, la palabra de Dios, producto del Espíritu Santo, es imposible. Sí, usted puede cambiar los textos y todo, pero a Dios gracias, siempre tenemos traducciones claras y precisas, y no tenemos por qué preocuparnos por eso. En 1 Timoteo 4, 1, 6 y 16, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, sí, enseñanza demoníaca. ¿Qué es lo que quieren los demonios? Confundir. No es que ellos enseñan brujería, no es que ellos enseñan encantos, no. Ellos simplemente inducen falsa doctrina, torcer las escrituras, cambiar el significado, poner por encima de la palabra la experiencia. Ese es trabajo de los demonios. Ellos están muy bien plantados. Termina diciendo en 1 Timoteo 4, 1, 6 y 16, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, una y otra vez doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en 1 Timoteo 6, 1 al 3 dice, a todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina o la enseñanza. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2:15. En todas partes, lleno de advertencias sobre la sana doctrina. En Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si hay sana doctrina, debe haber enfermo también. Si hay valedera, hay inválida. Es por eso que se hace la advertencia. En Tito 2, 1, 9 y 10 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Exhorta a los siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Todo esto en cuanto a la última parte del capítulo 16 que hemos visto, donde el apóstol insta a que los hermanos tengan mucho, mucho cuidado de las doctrinas falsas. En el versículo, por ejemplo, 17 de Romanos 16, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, su propio interés personal. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. La ingenuidad es un serio problema en muchos de nosotros por nuestro débil carácter. Dice en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Esto en Hebreos 13:9. Y en 2 Juan 9 y 10, versículos 9 y 10, 2 Juan es solamente un breve capítulo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. El que le dice bienvenido, naturalmente comparte con él o con ellos la falsa enseñanza. De todo cuanto requiere extremo cuidado en la vida del cristiano, esta cuestión doctrina. Nada se enfatiza más. Nunca, nunca caeríamos en tantas extrañas enseñanzas y creer en cosas que la gente está enseñando hoy, incluso por televisión, evangelistas, por supuesto. Nunca caeríamos en ese tipo de trampa si estuviéramos advertidos en cuanto a la sana doctrina. Si la iglesia crece mucho o poco, hay que dejar que crezca con el crecimiento que da Dios. Yo planté, Apolo regó, dice Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A menos que estemos de acuerdo con esto, vamos a tratar de hacer cualquier truco que a la gente le gusta para llenar nuestro templo de gente, pero no redimida. si no tiene muchas comodidades o no tiene hermanos para llenar todos los cargos, está bien, no sacrifique la sana doctrina. Bien, debemos ser vigilantes en todo esto. Escuche esto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cuando usted se expone a la sana doctrina y luego de repente usted va a otro lugar o alguien viene a predicar, y usted escucha, al principio parece muy bien, después poco a poco le vienen asaltando dudas, usted dice, algo está mal acá, pero no sé qué. Pero algo está mal. Y usted no puede ubicar. Usted sigue escuchando. Lo lindo ahora, en los tiempos en que vivimos, es que podemos grabar. Y podemos volver a escuchar. Y si, por ejemplo, yo no estoy, y viene alguien a predicar y dice algo raro, algunos hermanos dirán, habló muy bien, porque se reía, dijo chistes, todo. ¡Ah! Todo el mundo le gustó. Pero otros que no les importa reír ni chistes, dice, algo estaba mal. A ver, vamos a hacer que el pastor escuche. Pues como yo no estuve, no pude escuchar. Pues está la grabación. Cuanto más sepamos de la sana doctrina, tanto más difícil será que nos engañen. Porque el engaño viene de a poco. Bien puede venir alguien que está encantadísimo con G12. Usted, yo ni sé qué es eso. Ajá. Ahí está el problema. Usted escucha lo que dice y dice, ve, Jesús tenía 12 hombres, ¿por qué no tenía 13 o 15 o 8 o 9? ¿Por qué 12? Y él, miren lo que hicieron los apóstoles, con esos 12 hombres, uno le falló, pero los 11 más él, movieron todo, además se repuso el que fracasó por Pablo, el apóstol, y miren lo que hizo. Bueno, si usted quiere tener éxito en la vida, usted tiene que encontrar a 12 hombres. No sé cuál de ellos va a ser Judas, pero ¿no? A lo mejor alguno se ofrece Pablo, pero no quiere ser Judas, nadie quiere ser Judas. Bueno, pero ustedes si tienen 12, o sea, el secreto está en el número 12. Esa es superstición, bien avanzada, pero es lo que enseñan. Y usted tiene que estar bien al tanto, y no al tonto, que la mayoría estamos, en algunos puntos por lo menos, y decir, no, eso yo no trago. Puedes decir todo lo que quieres, pero... Y bueno, y ahí comienza a hablar de lo que pasó en Londres, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Argentina, lo que pasó... De esos 12 se multiplicaron 120, y después 1.200, y después 5.000, y después... Y nosotros acá, por eso es que no crecemos tanto. Porque hay el secreto no está en el Espíritu Santo, el secreto no está en la consagración, el secreto no está en mantenerse en la sana doctrina. El secreto está en un número. Hermano, no hable más de otro número. 12, 12, 12. Tienes que tener 12 hijos si quieres ser bueno. Tienes que fracasar 12 veces para comenzar a mejorar. Tienes que dar 12 millones a la radio. Ajá, ahora no le gusta. Pero tiene que hacerlo, si quieres que aumente. Y usted también. Ay, no me venga con cuento, está jubilado y todo eso. Yo no le voy a creer. Y dice directamente, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ellos sí que aumentaron con el 12. Porque claro, comenzaron a hablar y hablar y hablar, y bueno, y yo... En son de broma puedo decir 12 millones, pero vayan ustedes allí a alguna de las conferencias de ellos. Y van a ver ustedes cuántos comenzarán a escribir cheques. 12 millones de guaraníes. Y eso es bastante dinero. Son, 2.200 o $400, bastante. A lo mejor yo si comienzo así no vamos a tener problema con la onda corta, ¿verdad? Aunque noten, nunca, nunca voy a sacrificar la sana doctrina. Y una nota singular de alabanza a los hermanos. Capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Para ser sabios para el bien hay que conocer las Escrituras y creer lo que la Biblia dice. Ahora, en el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, hasta la fecha, esto no se ha cumplido. Pero al compartir los acontecimientos con, digamos, con la eternidad, o comparar, mejor dicho, siempre resulta en breve. Será, por eso dice, y el Dios de paz aplastará en breve. Bueno, en breve, ¿qué se entiende? Si yo voy a viajar, digo, en breve voy a estar con ustedes, ahora que viajamos en avión, no importa la distancia, serían 48 horas o 24 horas, algo por el estilo. Pero cuando nosotros usamos la palabra y leemos en la Biblia sobre en breve, tenemos que comparar con la eternidad. Y aunque muchos dicen toda la eternidad, mi pregunta es, yo quiero la mitad de la eternidad. ¿Existe tal cosa? No. Por eso, sea cual fuere el tiempo que tenga que transcurrir para que algo ocurra, en relación con la eternidad es breve. Y luego hay más saludos, pero esta vez para los hermanos de parte del equipo de Pablo. Versículo 21. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Es decir, Pablo tenía parientes por todas partes. Algunos saludos más, y Pablo se despide con ellos, de ellos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y luego dice, amén, versículo 24. La carta fue escrita por un hermano llamado Tercio. Pablo seguramente se la dictó. Pablo aparentemente tenía problema con la vista. Y una postdata, parece que cuando Tercio completó de escribir, Pablo dijo, aquí le falta algo antes de entregar a Febe esta carta para que la lleve. Y dice Pablo en la posdata, versículos 25 al 27, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido en oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las iglesias para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Rápidamente, ¿qué aprendimos? Primero, que debemos reconocer a quienes se desempeñan como diáconos o diaconisas, porque ellos están sirviendo. Qué bueno esos hermanos que solo se ofrecen, no hace falta ni buscarlos. A veces uno ni sabría que existen, pero existen. A mí me ayudan mucho estos hermanos. Segundo, que debemos saludarnos los unos a los otros. No digo que los saludos largos, que abrazos, que golpes en la espalda. Algunos golpean tan fuerte que parece que le van a salir los pulmones, se van a caer. Tercero, que debemos reconocer a los hermanos que son consagrados. Casi todos tienen algo digno de mención. Son hermanos consagrados. Hermanos y hermanas, estoy incluyendo a ambos. Cuarto, que debemos estar siempre en guardia para que nadie nos enseñe falsas doctrinas. Los que vienen a enseñarnos falsas doctrinas no dicen, ah, buenos días, hermano, ¿cómo está, hermanito? Y tiene una sonrisa tan atractiva, tan parecen delfines. Sí, lindas son. ¿Cómo está, hermano? Y usted dice, qué buena persona, yo nunca puedo sonreír así. No, eso se aprende, es arte. A falta de autenticidad, de verdad, hay que meterle todo lo que se pueda de apariencia, de pantalla. Y entonces, claro, dice, sí, tome asiento, tome sí, hermano, muchas gracias, y ahí va. Él no va a decir, yo vengo a enseñarles herejía. Nadie viene con eso. Vengo a enseñarles falsa doctrina. Vengo a decirles que ustedes están equivocados, todos. Va a decir después, pero no al principio. Ustedes todos tienen que bautizarse de nuevo. Tienen que venir a la plataforma, tienen que llorar. Y yo voy a decir cuándo lloraron suficiente. Tienen que estar en su casa encerrados y llorar también. Todo el tiempo. Sí, sí, y tienen que hacer todo eso. Y después, el Señor me habla. Este hermano no es salvo. Y ya los hermanos comienzan a creer eso. Pues dice, allá en la iglesia de Ñemboé nunca enseñaron esto. Había sido que el Señor revela a ciertos hermanos. Y ellos saben. Y lo hacen muy bien. Y la verdad es, dice la esposa, claro, mi esposo yo siempre creía que no es salvo. Ahora se confirma. Este mago lo confirmó. Pero no dicen así. Esto entra de una manera muy sutil. Bueno, ¿y si yo quiero ser miembro de su iglesia? ¿Y de dónde es usted? De la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemboé. ¿Tengo que bautizarme? Sí, sí, sí, nada de eso sirve. Y no escuchen más Radio América. Así que dejamos la carta a los romanos y hemos completado. Yo creo que ha sido de mucha bendición y espero que todo esto haya servido para ustedes. Las últimas cosas que dije de que hemos aprendido, el quinto lugar, es posible que una iglesia sea obediente a la sana doctrina. La iglesia todavía puede obedecer fielmente al Señor y seguir creyendo y enseñando lo que es genuinamente bíblico. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permite que la misma quede grabada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.